caso de Somalia, que es con el que quería arrancar hoy, primero contando cuál es la noticia de la semana en Somalia, que es que el ministro de Obras Públicas, Abbas Abdullahi Sheikh Sirahi, fue asesinado por soldados del ejército somalí, que lo confundieron con un terrorista, básicamente, o esa es la versión oficial de las fuerzas de seguridad. Cuando estaba llegando al Palacio de Gobierno, acribillaron el auto, básicamente. Por este motivo fueron detenidos, obviamente, los dos soldados que dispararon. Y de hecho eran guardaespaldas del auditor general de Somalia, Nurhi Male Farah, que también fue destituido del cargo. Esto en realidad genera toda una serie de sospechas, ¿no? En términos de cuáles fueron los móviles que motivaron este asesinato. La verdad es que por ahora es confuso, se está abriendo una investigación, pero quería aprovechar en realidad esta noticia particular para contar un poquito cuál es la situación más política y social de Somalia. De hecho, el presidente, que fue electo en el mes de febrero, Mohamed Abdullahi Farmajo, estaba de gira por Etiopía y, bueno, suspendió la gira y volvió para el velorio de este ministro de su gobierno. Somalia es un país que se encuentra atravesado por una crisis brutal desde el año 1991, que es cuando cae el gobierno de Siad Barré. Mohamed Siad Barré gobernó Somalia entre 1969 y 1991, en un primer momento con apoyo de la Unión Soviética, luego giró hacia Washington, tuvo ahí una ruptura, sobre todo a fines de los años 70 se dio eso, y bueno, en 1991 en realidad, en el marco de la caída del bloque soviético, si bien Barré no tenía ya una alianza con Moscú, sí vino el auge neoliberal y de la apertura democrática, al estilo occidental, cayó su gobierno y básicamente Somalia estalló en mil pedazos. Hoy por hoy, de hecho, existen dos estados dentro de Somalia que han declarado su independencia y no son reconocidos, que son Somailandia y Puntlandia, ambos estados en los años 90 declararon su autonomía y ahí hay una disputa. Pero al mismo tiempo hubo un rebrote de la lógica de los clanes y determinados grupos islamistas, Somalia es un país de mayoría islámica, fueron cobrando fuerza y en el año 2006 y 2007 la Unión de Cortes Islámicas, que era una organización cercana a Al-Qaeda, tomó la capital, Mogadiscio, durante 2006 y 2007, hasta que fue expulsada por fuerzas internacionales y el ejército, o los resabios del ejército somalí, y ahí se constituyó el grupo Al-Shabaab, que es hoy la organización islamista insurgente más importante de Somalia, que viene enfrentando al gobierno desde entonces, con actos terroristas, ¿no? Lo cual le suma al combo de dos estados semiautónomos, un grupo insurgente funcionando, y bueno, y un país que durante todo este tiempo estuvo en una desorganización institucional altísima. Recién en el año 2012 hubo elecciones al Parlamento, y estas elecciones, en las que se eligieron 275 diputados, votaron 135 notables. O sea, la elección de todo el Parlamento somalí fue votada por 135 personas sobre una población de 11 millones. Claro, claro. Sin embargo, bueno, más allá de esto, que en realidad tenía una lógica más de lograr consensuar a los clanes, ¿no? En quien gobernara, a fines de 2016 se hizo una nueva elección de parlamento. Somalia tiene un sistema parlamentario, ¿no? Donde el parlamento elige al primer ministro. Uh-huh. Y en esta elección ya votaron 14.000 personas. Se amplió la cantidad de votantes, por lo menos son más los que votan que los diputados electos. Y ese parlamento eligió al actual presidente, que es Mohamed Abdullahi Farmajo, que comentaba antes, que tiene una historia muy particular, y que por eso, y ahí llegué, ¿no? Luego de este breve recorrido histórico, a la situación actual y de conflicto ya no solo a nivel de todo el país, sino incluso dentro de las propias fuerzas de gobierno. El actual presidente fue funcionario de los distintos gobiernos somalíes en los años 90 y los 2000, fue primer ministro entre 2010 y 2011, que fue destituido luego, pero su historia en realidad arranca en la década del 80, cuando él empieza a trabajar en la embajada somalí en Estados Unidos. Farmajo tiene doble ciudadanía, es somalí y estadounidense. Todo un dato, ¿no? Teniendo en cuenta la intervención norteamericana del 92, teniendo en cuenta, digamos, la importancia que tiene en toda la zona del Cuerno de África la presencia de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y por qué a eso quería llegar? El actual presidente Farmajo no solo trabajó para gobiernos somalíes en Estados Unidos, es decir, trabajó para la embajada somalí, sino que en el año 1988 pidió asilo político, ahí es donde le dan la nacionalidad estadounidense, y durante los años siguientes, alternando su trabajo para Somalia, también trabajó para el gobierno estadounidense. A fines de los 90 hizo campaña por un candidato republicano, él estaba afiliado como republicano en el condado de Buffalo, en Nueva York, trabajó en la Autoridad de Vivienda Municipal, y en el año 2002 ingresó a trabajar al Departamento de Transporte de Nueva York bajo la gestión de Rudolph Giuliani, nada más y nada menos. Es decir que es un funcionario que tiene una historia, básicamente es un funcionario extranjero en algún claro, punto. Claro, por eso. Claramente. Es un administrativo norteamericano que está ahora en Somalia. Exacto, es un burócrata del Estado norteamericano que además, este es otro dato no menor, la elección fue el 8 de febrero, la elección presidencial en la que él gana. El 8 de febrero él estaba en Washington. Se tomó un avión para asumir la presidencia y el día siguiente, el 9 de febrero, cuando asume la presidencia, renunció al Departamento de Transporte de Nueva York, para el cual trabajó. O sea, durante algunas horas fue presidente de Somalia y funcionario del Departamento de Transporte neoyorquino. No, increíble. Bueno, esto ha generado toda una serie de conflictos internos que han llegado ahora al nivel de los funcionarios, de la burocracia, del incipiente y precario Estado somalí, a lo cual obviamente se le suma toda esta conflictividad social, política, histórica, étnica que comentaba antes, y una crisis humanitaria brutal, donde la mitad de la población está padeciendo hambruna, donde hay una epidemia de cólera que azota al país. Y bueno, nada, la situación de Somalia es realmente, podríamos decir que es un Estado fallido, que es un concepto que en África tiene mucha validez en muchos países. El caso de Somalia claramente son ellos. Habrá que ver cómo se desenvuelve ahora. Sobre todo, este presidente llegó al gobierno con una línea, un discurso de la anticorrupción, porque efectivamente los funcionarios anteriores se han robado gran parte de la ayuda humanitaria que recibe Somalia. Pero bueno, claramente tiene una perspectiva y un carácter ideológico. Repito, es un tipo que estaba afiliado al Partido Republicano y trabajó para administraciones republicanas en distintos gobiernos estadounidenses. Sí, y en esta relación con Estados Unidos, en marzo, desde marzo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, permitió y le dio más poder a las tropas de Estados Unidos en Somalia justamente para combatir a Al-Shabaab. ¿No? Sí, así es. De hecho, bueno, en Somalia funcionan dos. Hay una misión de la Unión Africana, dos misiones militares. Efectivamente, Estados Unidos nunca perdió presencia en Somalia. Somalia tiene además una característica estratégica, geopolítica, que es que se encuentra en el Cuerno de África, donde está el estrecho, no me sale el nombre, el que está frente a Yemen, el que va hacia el canal de Suez. De Adén, digamos. El estrecho de Adén. Exactamente. Por allí pasa gran parte del comercio mundial, sobre todo de Medio Oriente, pensemos en el Golfo Pérsico, la Península Arábiga, bueno, y hacia el Océano Índico. Hacia el Océano Índico, digo, es muy importante. Sí, de Europa, y hacia el Océano Índico y también hacia Europa a través del Canal de Suez, que está en Egipto. Bueno, Somalia ahí supone un punto geopolítico fundamental. Digo, enfrente de Somalia está Yemen, que en Yemen en estos momentos hay una guerra, no nos vamos a meter en ese detalle, pero una guerra que impulsa, de hecho, lidera una coalición Arabia Saudita contra los hutíes yemenitas, que son también un grupo que se alzó en el marco de la primavera árabe y derrocó un gobierno estadounidense. Bueno, en fin, es un polvorín esa zona del mundo. El caso de Somalia ya arrastra varios años, pero bueno, se inscribe hoy en esta perspectiva. Sí, y se me viene a la cabeza ahora que decís esto del Golfo de Adén. En los últimos meses, organismos internacionales han denunciado la práctica de piratería en las costas de Somalia. esto de que grupos terroristas o grupos insurgentes capturan barcos que traspasan el Golfo de Adén y luego lo cambian, ¿no?, a cambio de alguna ayuda económica o a cambio de liberación de presos. Y hay una película, ahora se me fue el nombre, que trata justo este tema, ¿no?, de la piratería en pleno siglo XXI, algo que algunos relacionan nada más con la época de 1800. Claro. Sí, sí, bueno, de hecho, la verdad, no sé en detalle, pero tampoco es algo nuevo, ¿eh? No es algo solo este año. La piratería en las costas somalíes, y justamente por el tráfico internacional, la cantidad de barcos comerciales que circulan por la zona, es algo por lo menos del siglo XXI, sí, que ya arrastra varios años. Sí. Capitán Phillips se llama la película. No la conocía, la tendremos que ver. No es muy buena, pero muestra cómo es la situación. Che, Santi, te llevo rápidamente y brevemente al otro tema que prometimos, que tiene que ver con Mozambique, ¿me equivoco? No, es correcto. En Mozambique, en este caso, es una buena noticia, podríamos decir, o por lo menos desde donde lo veo yo. Se estableció una tregua por tiempo indefinido entre el gobierno actual de Mozambique, del Frelimo, el Frente para la Liberación de Mozambique, que gobierna desde la independencia en 1975, uh-huh. Es un caso muy parecido al de Angola. Claro. Entonces, también ahí hubo tropas cubanas, ¿no? Sí, con menor incidencia, pero sí, obviamente hubo asesores militares cubanos ayudando a la independencia de Mozambique, porque, claro, ¿qué pasó? Mozambique se independizó en 1975 e inmediatamente, similar al caso de Angola, se inició una guerra civil donde del otro lado apareció un grupo insurgente llamado Resistencia Nacional Mozambiqueña, la RENAMO, financiada y apoyada por Estados Unidos. Recordemos, el Frelimo, que todavía gobierna hoy, surgió también como un movimiento marxista, de izquierda, alineado, o en el movimiento de países no alineados, pero obviamente con una cercanía mayor soviética. Bueno, desde el año 1975 comenzó una guerra civil que terminó a principios de los 90 con la firma del Tratado de Roma entre ambas partes. Sin embargo, en el año 2012, la RENAMO, este grupo opositor, inició nuevamente sus acciones militares. Se logró una pequeña tregua en 2014 cuando hubo elecciones. Fueron a elecciones, tanto el Frelimo como la RENAMO, y este grupo opositor se autoproclamó ganador en 6 provincias del país, lo cual, no, o sea, los resultados arrojaron otros datos, pero ellos denunciaron fraude, se autoproclamaron ganadores, y de vuelta se restableció del 2014 hasta la actualidad. Siguió habiendo enfrentamientos armados. Sin embargo, a fines del año pasado, el propio presidente de Mozambique, Philippe Nyusi, inició un diálogo directo con el líder de RENAMO, que es Afonso de la Cama, hablaron, conversaciones de igual a igual, por llamarlo de alguna manera, aunque no lo sean, y lograron establecer distintas treguas que fueron más o menos cumplidas en el último tiempo, pero recientemente el líder de la oposición, o de este grupo opositor en realidad, que es el más importante, anunció él mismo que entraba en una tregua indefinida para seguir negociando, e incluso planteó puso en duda su reclamo por gobernar esas 6 provincias, que en algún punto fue lo que reinició el conflicto en este último tiempo, ¿no? Pero bueno, por el momento se encuentra en un periodo de negociación, donde sí fue importante la decisión de parte del gobierno de asumir la negociación de igual a igual en algún punto, para alcanzar alguna paz más o menos duradera. Obviamente el Frelimo, el partido gobernante, también ha tenido un viraje similar al que venimos comentando de otros gobiernos claro, de la región, como el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica o el Movimiento Popular para la Liberación de Angola. Ha tenido un giro más en función de constituirse en un partido de gobierno y donde su principal objetivo es tener un país relativamente estable donde puedan seguir manteniendo el poder y haciendo determinados negocios. Bueno, en ese sentido, un conflicto interno no es algo que lo favorezca, por eso también esta posición negociadora y no tanto de enfrentamiento directo. ¿Algo particular para tener en cuenta de cara al lunes, cuando sale el próximo panorama africano? Mira, en principio vamos a tener estas noticias. Ahí CEF anunció también, así lo tiro como título, que en la República Centroafricana, que es otro país que otro día podemos hablar, que también atraviesa una crisis hace muchos años, no tiene fondos suficientes, la UNICEF no está recibiendo fondos suficientes para garantizar su ayuda humanitaria a los niños. Muchos niños soldados, República Centroafricana tiene un conflicto interno grande. Otro dato que podemos comentar es que Sudán del Sur, país del que también ya hemos hablado, recientemente se conocieron estadísticas que el 76% de las niñas no están accediendo a la escuela, o sea, el 76% de las niñas de todo el país no tienen acceso a la educación, en parte también por el conflicto interno que hay. En fin, nada, África siempre nos da noticias, y bueno, siempre es bueno recordar, son 55 países, es difícil abarcarlo todo, tratamos de ir haciendo un recorrido lo más completo posible. Muchas gracias, Santi. No, por favor, es de ustedes y hasta la semana que viene.